verso final de tu carta termina con tu despedida. Me hiciste feliz, buena suerte, pero hay alguien nuevo en mi vida. ¿Y nuestro amor? ¿Qué fue? ¿Se acabó? Y pase lo que pase, voy a quererte igual. La leo de nuevo llorando. Me dices que te enamoraste, que te hace sentir diferente, que para ti es muy importante. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Te sigo amando tanto que no hay punto final. Mientras siga viviendo, sé que te voy a amar. Te sigo amando tanto que nada va a cambiar. El día que tú vuelvas, aquí me encontrarás. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor para mí ya no habrá. Yo no te dejo de amar, aunque te vayas hoy, no habrá punto final. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. En 5 líneas te respondo, yo quiero tu felicidad. Si alguna vez me necesitas, conmigo tú puedes contar. Mi lágrima moja la carta, sin ti no podré continuar. Escríbeme donde te encuentres y cuéntame cómo te va. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Te sigo amando tanto que no hay punto final. Mientras siga viviendo, sé que te voy a amar. Te sigo amando tanto, ay, que nada va a cambiar. El día que tú vuelvas, aquí me encontrarás. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor para mí ya no habrá. Yo no te dejo de amar, aunque te vayas hoy, no habrá punto final. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Esa carta de amor me rompiste el corazón. El punto final para los dos, amor por amor. Llorar por llorar, por vos. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Te sigo amando tanto que no hay punto final. Mientras siga viviendo, ay, sé que te voy a amar. Te sigo amando tanto que nada va a cambiar. El día que tú vuelvas, aquí me encontrarás. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor para mí ya no habrá. Yo no te dejo de amar, aunque te vayas hoy, no habrá punto final. Yo no te dejo de amar, otra historia de amor para mí ya no habrá. Y pase lo que pase, voy a quererte igual. Perdóname, pero voy a romper esta carta porque no, porque te amo, porque te sigo amando.